FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada. Luz, cámara, en el aire, dice nuestro operador, ya común, ya que lo hemos tenido varias veces, un par de días. Bienvenidos, amigos, a la Copa Derramada. Empecé algo trabado, pero me voy a ir aflojando de a poco. Hoy estoy medio gauchito. Mi nombre es Johnny W. Le doy la bienvenida al señor Michel Torino. Buenas noches, amigos. Un orgullo, un honor, un placer, una emoción. Me embarga mi corazón al volver a estos estudios de la radio tan querida por todos los morenenses y también por los franciscalvarenses. Quiero agradecer a las autoridades de la radio esta oportunidad que me dan de poder estar aquí, mi segunda casa. Bueno, ya ha terminado. Le damos las buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué será de la vida de Ruskimán, uno de los oyentes que no soy partícipe de andar siguiéndole la vida a cada uno. Hay que seguirle la vida a cada oyente. Porque vos sabés lo que me pasa a mí en la parada de colectivo. Sí. Que ya me reconocen la voz. Y te siguen. Sí, y solo digo 1.50. Y te da bronca porque te apoya la pena en el hombro para escucharte bien. Sí, sí. Te da bronca. No, da me bronca. Saca conversación. Ah, claro, pero boludece del tiempo. Sí, siempre sí, uno arranca por el tiempo. Y eso me da bronca y también me da bronca cuando me leen el diario. Cuando voy así, viajando, por ejemplo, y me leen el diario, me da bronca. Yo leo libros. ¿Sabes lo que es? Ajenos. ¿De otros? Sí, sí, sí. ¿Y cuándo los terminás? Y estoy esperando, no terminé ninguno. Pero vos te vas acordando cada capítulo, ponele. O sea, ¿sabés el tipo, el color o la tapa del libro, sabés por dónde iba? Sé el autor. Es importante. Porque el autor, dicen ahí a los costaditas, porque llego a leer siempre una página. Nunca engancho la página de lejos, hay una que no la veo. Sí. Pero la de más cerquita mío la llego a ver. Y de a una carilla vas leyendo. Sí, o sea, sí, siempre sí. Te perdés una carilla, pero más o menos te vas imaginando cómo va la historia y la vas enganchando. Igual, ¿sabes lo que está bueno eso de chispearle al otro el libro? Que el otro se empieza a sentir incómodo. En realidad sé que lee, pero no lee. Te no está lee mirando más. Todo el tiempo. No lee más. Claro, no lee más. Lo desconcentrás, pero totalmente. El tipo bueno, le caga la novela. Yo en la mochila llevo dos libros. Sí. Por las dudas, uno para que... Uno para el trucho, para que te lo lea. Sí. No, uno para que haga tapa. Tipo, estás leyendo esto. Pero vos que hacés como sándwich. Qué inteligente que sos. Mirá lo que está leyendo este tipo. Está leyendo Borges. Sí. Y adentro... Ever Ludueña, sí, tenés con él. O los 100 chistes de Gila, Fontana Rosa. De Gila, ¿te acordás de Gila? Sí, Fontana Rosa, qué lindo. Ahora te hago otra pregunta. El diario, cuando más grande es, más culto es, más sabe de economía, más sabe del país el que lo lee. No, más dura para el asado. O sea, que en eso es el razón. Que más asado hace. El que compra diario grande es sí, porque hace mucho asado. Porque aparte lo ves como que todo el tiempo lo está desplegando como si fuera un plano, ¿viste? Sí, sí, sí. Y es el diario. Y aparte ahora lo hacen tres páginas para un lado y tres páginas para el otro. Sí. Es para el que va parado en el tren. Ya va leyendo todo. Claro, porque si no lees todo el tiempo al revés. Claro, es para más gente. Es más social. Más social. Es más un social. Diario. El diario grande es un diario social. Sí. Y aparte es tan largo que se le da vuelta en el medio. Entonces las tres páginas del que va parado le quedan bien, bien de frente. Sí, aparte es ancha. Necesitas el compañero. Sí. No lo podés comprar solo. Vos necesitas viajar en un lugar que sabés que va a haber otro. No, y aparte tienen que ir los dos a buscar la edición. Y otra cosa también que te das cuenta cuando el tipo te lo lee, porque cuando vas a pasarle el dedo, viste que te mojás el dedo para pasar la hoja, ya sí, está mojado. Sí, sí. Porque él lee más rápido, porque el que va parado lee más rápido, sacás, porque tiene más chispa. Le sacás lo que desayunó también. Sí, también. Tiene un pedazo de ese hojaldre de media luna, ¿viste? De manteca. Que te queda en los dientes, que parece. La media luna de manteca queda. La media luna de manteca deja una aureola muy grande en el diario. ¿La cómo? La media luna de manteca. Cae. Cuando está bien hecha, recién hechita, sí, ¿viste? Así calentita. No, los dedos. Cuando vos metés los dedos, sí, con media luna de manteca, te queda manchadísimo. El diario. El diario. De eso estábamos hablando. De diariamente, que estamos acá todos los jueves de 21 a 23, la Copa Derramada hoy está en nuestros estudios. Qué honor. El licenciado Vanetti, que se empieza a preparar con un tema que me da así como un resquemor. ¿Pero qué? Porque tiene música, trae música Vanetti ahora. ¿Se prepara con qué tema? No, no, un tema de conversación que me da resquemor, que no se lo vamos a adelantar a los oyentes, sí, pero 15-61-54-03-59 para comunicarse con el licenciado Vanetti. Es qué buena voz más que te puse, ¿no? Sí. La verdad que sí. Che, ¿me dejás que le mande saludos y que estamos junto a ellos? Así como se hizo el Festival de Argentina Abraza a Chile, y ahora se hizo ayer o antes de ayer, Argentina Abraza a Haití. Y Argentina Abraza a Argentina, se llama el de también ahora. Bueno, déjame que le mande un saludo a amigos que tengo, griegos, que, bueno, por este problema que están pasando, ¿no? Estamos, el pueblo argentino está con ustedes, hermanos griegos. ¿Quién será el Nito Artaza griego? ¿Por qué? Y porque Nito Artaza se lanzó en la política con las cacerolas, ¿te acordás? Sí. Con un conflicto parecido al que están viviendo los griegos. Sí, sí, sí. ¿Por qué vos, ellos con cacerola los griegos? Sí, están con, bueno, cacerola. No estaba tan al tanto de la situación, pero déjame que le mande un saludo a Cuyunchoglu, un amigo de toda la vida, a las mellizas griegas, Traponaspi. Porque le decimos las mellizas griegas, boludo, siempre. Sí, dale. Déjame que le mande un saludo grande a Daddy Alfayé. Qué raro que esto no vino con César, ¿no? ¿Qué? No, no, pero saludo de amigos. A Mónica Storporopulo, ¿te acordás la que hizo con Arana? Con Arana. Sí. Y a León Gieco también, un saludo grande. Pero porque era parecido el nombre griego, Gieco. Greco. Greco. Me faltaba uno y lo metía. Al bandoneonista, Greco. Che, un saludo para todos. Argentina te abraza, Grecia. En realidad, Grecia Colmenares. Argentina tendría que buscar. Ah, buena Grecia Colmenares. Argentina tendría que buscar países con A, así se termina todo. Como Argentina abraza a Argelia, Argentina abraza a Alemania, Argentina abraza a Australia. Antonia. Claro, y ahí va a buscar. Armanda. Vamos, un tema, nos ordenamos y ya viene Vanetti para hablar de un tema desgarrador, señores. Chale. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me está dando. Está con nosotros en nuestros estudios el licenciado Vanetti. Está agitado. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Sabemos que nos trae un tema desgarrador. Vamos a los bifes, Vanetti. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Vamos a los bifes. Cuando vino usted lo queremos aprovechar. Sí, igual lo extrañamos mucho. Y estaba con un poco de angustia, por eso no venía. Justamente venía hablando de eso. El psicólogo se angustia, Valentín. Como todo el mundo. Qué raro ese psicólogo. Nada más que el gran problema es que... Él sabe. Él sabe lo que... Se da cuenta de todo. Se da cuenta. El psicólogo se da cuenta de todo. ¿Es peor ser psicólogo o ser médico, Vanetti? Y depende de lo que le toque ser cada uno. Pero es más fácil lo interior, lo espiritual, lo psicológico o lo físico. Mirá que con el hombre... A veces está... Está relacionado. Yo creo que 100% está relacionado. ¿Qué lo trae por acá? Angustia. Angustia. Eso. Angustia. ¿Qué tema? Nos estaba por contar un temita, una anécdota, quizás... Una historia. Primero vamos a tratar de definir un poco esta cuestión de la angustia. La angustia la podríamos definir por lo que no es. No es miedo. No es felicidad. No es felicidad. Pero la angustia... No es pánico. ¿Se escuda detrás de alguna de esas sensaciones a veces? No, yo diría que aparece más en un estado fisiológico. Pero lo interesante es que la angustia también es una sensación emocional. Y a veces la angustia que uno tiene, y esto es lo muy particular, puede ser de otro. O sea que uno se hace cargo de la angustia de otro. Uno, por ejemplo, ve a alguien que está mal y uno se angustia por la angustia del otro. Uno se angustia porque el otro está mal. La angustia es contagiosa, entonces va por ósmosis, digamos, por estados de ánimo. Más que estado de ánimo, es una respuesta, no por un interrogante sin respuesta. Eso es lo que produce angustia. Nosotros, ¿te acordás que una vez dije que nosotros nos situamos con un fantasma que nos da una respuesta anticipada de una pregunta que no se hizo? Es muy complicado, ¿no? Repítame la pregunta, por favor. Repítame la pregunta. Nosotros tenemos un fantasma que nos da una respuesta anticipada de una pregunta que todavía no se hizo. Como que siempre nos estamos adelantando a los hechos. Déjalo, después lo vamos a escuchar en casa y lo vamos a entender. No, después yo lo entendí, yo lo entendí. Nos juntamos los dos y lo escuchamos los tres, en casa. Los tres, el operador también se quiere juntar. Sí. Escúcheme, licenciado, ya que lo tenemos acá, ¿cómo podemos descubrir los síntomas de angustia? ¿El nudo en la garganta o el nudo en el estómago? Mira, ¿es angustia? Es una forma de angustia. Hay varias formas, pero mayormente... la vas a identificar, por ejemplo, sudoración no correspondida. Estamos en pleno invierno y te encontrás con las manos transpiradas. La angustia genera ese estado así. Una sensación de ahogo. Que no tiene que ver con el panic attack, el ataque claro, de pánico. Eso es otra cosa. Pues, la angustia es, digamos, como siente como que el pecho se le explota, como que no le alcanzan los pulmones para respirar. Palpitaciones. Perdón, hay una sensación, es angustia cuando hay una sensación de extrema felicidad, pero que a su vez causa tristeza esa felicidad. Le hace preguntas. No, como no es angustia eso. ¿No? No, eso no es angustia. Porque no, eso como justamente... que uno se queda al límite de la risa y el llanto y queda mal. No, pero eso no es angustia, es otra cosa, un desequilibrio con un conflicto de ambivalencia y ya justamente ahí tenés la propia respuesta. Como problema, sube y baja, sube y baja. El problema es cuando no tenés respuesta. Yo le digo un ejemplo, Gaudio llorando en Roland Garros. Desconsolado, esa cara media estúpida, ¿no? La emoción, ahí está descargando el estrés. Claro. Y el estrés no es angustia. No. El estrés no es angustia, pero a lo mejor el estrés no es un previo aviso que viene la angustia. No, es como en todo caso, el estrés es post-angustia. O sea que uno primero tiene angustia en ese orden y después estrés. Podría ser, pero a veces tenés estrés y no tenés angustia. La angustia, los psicoanalistas la definimos por otro lugar. ¿Por dónde? Tiene que ver mucho con lo sexual. Ah, mucho con lo sexual, mucho la angustia. Con lo sexual, sí. El angustioso, que se angustia es un amante apasionado. Te voy a contar una historia para que puedas entender. Como muy angustiado, Vanetti. Resulta que tenemos un paciente de 85 años. Sí, que no la ya dejó 85 de... años se supone que ya. ¿No tiene más actividad sexual? ¿No tiene? Para tu sorpresa. Me gusta la nota que trae. Escucha, mira. Esto pasó en el hospital, la estábamos atendiendo interdisciplinariamente. Me acompañaba conmigo una psiquiatra, mujer. Sí. Y el abuelo bueno, le íbamos haciendo preguntas así sueltas como para que él pudiera explayarse y pudiera hablar, ¿no? ¿Por qué estaba él ahí? O sea, estaba por un tratamiento. Estaba con angustia. ¿Iba al hospital por angustia? Sí, por angustia. La angustia puede no dejarte dormir, puede traerte estados emocionales que te dejan intranquilo, ¿viste? ¿Se encierra uno con la angustia? Sí, queda adentro. Entonces, ¿me dejas terminar la historia? Sí, bueno, entonces en un momento se había prolongado mucho la entrevista con este paciente. Entonces la doctora decide salir de la habitación, o sea, donde nosotros lo estábamos atendiendo a este abuelo. Ni bien se va la señora, el abuelo se acerca y me dice: ¿sabes lo que pasa? Yo no te lo quería decir adelante de la doctora. ¿Con dice, voz de viejito? Sí. Me dice: el problema que yo tengo es que mi mujer no quiere. Él podía y ella no quería. Claro. ¿Y qué le quería dar a la doctora? Para un cachito. ¿Cómo que tu mujer no quiere? No, lo que pasa es que él, a los 85 años, tenía mucho riesgo cardíaco. Y la mujer tenía miedo que se le murieran en medio del fiquifiqui. Mira, justo lo que estamos hablando. ¿Entendés? Entonces. Justo lo que estamos hablando. Fíjate, la angustia era de la esposa, no de él. Porque ella estaba angustiada. ¿Por qué? Pero parece que al mismo tiempo no era lógico que ella sintiera ese temor, que lo ayudara en ese sentido. Sí, es una lógica. Bueno, pero eso va más allá de. Eso no quita que vos no puedas sentir de angustia. No se trata de lógica la angustia. La angustia es una alarma a una posible respuesta. La angustia es una alarma a una posible respuesta. ¿Entendés? Son palabras del licenciado Benetti. No sé si acordar a Santiago del Moro cuando dice así. Ahora, no, vos fíjate, no, ¿cuáles son las características? Freud dice que la angustia tiene como característica la neurosis, angustia. Es una neurosis. ¿La neurosis qué es, licenciado? ¿La neurosis qué es? ¿El que tiene el síntoma o el que está al lado del que tiene el síntoma? ¿Cuál es el neurótico? No, acá no hay neurótico de neurótico. Neurosis de angustia es una angustia de conflicto. Me está angustiando. Eso es una angustia de conflicto, la neurosis. Pero Freud decía que venía por dos caminos. ¿Por dónde? Dos posibles caminos. Hay dos posibilidades. ¿Sabés quién decía caminos? Eso también, que estaba con Maxwell Smart. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Freud decía que más allá de cómo se origina, vamos a manifestar cuáles son los caminos alternativos que la angustia tiene. Tiene más de dos caminos, sí, entonces. Sí. Manetti, ¿hay un final feliz en esto? Sí, hay un final. ¿Hay un mensaje lindo? Estoy tratando... ¡Pum, para arriba! No te aceleres, que yo creo que quiero ahora que vos quieras que vos puedas definir la angustia. A ver. Fíjate, ¿qué característico? Dice, nosotros cuando estamos en el coito, en el momento del acto sexual... Sí. Cerremos los ojos. En el momento del acto sexual, hay vías corporales que acompañan al coito, a la excitación, que son sudoración, palpitación, excitación. El coito es el coito. El momento del coito. Es el momento de la penetración. El momento del acto sexual. El explícito. El explícito. No el erótico. Cuando vos estás en el momento de la acción. Sí. La acción puramente. Sí. Bueno, en el momento de la acción hay unas manifestaciones corporales que acompañan directamente al coito. ¿Cuáles son? Y le toco la aceleración cardíaca. Palpitaciones, sudoración, ¿no? Todas las que manifesté como se manifestaba la angustia. Exactamente. O sea, ahora. El coito es angustia. No, señor. Es pará, liberación de la angustia. Déjame terminar. Déjame terminar el concepto. Por eso yo lloro. ¿Por qué se manifiesta la angustia? Dice Freud. Freud dice que la angustia se manifiesta por dos posibles cosas: por un coitus interruptus, sí, o por una neurastenia. No, pará, lo del coito. ¿Cuál es? Sí, coito es interruptus, sabemos. Neurastenia. Neurastenia, ¿qué es? Neurastenia. ¿Significaría? Por ejemplo, dice, ¿cuándo se manifiesta? El coito, por su naturaleza, tiene que tener la libido puesta en escena. Sí. Sí. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar el deseo en juego. ¿Sí? Claro. Bueno, cuando la neurastenia es una insuficiencia de la libido. O sea que la libido no está en la cabeza. No están los ratoncitos, se le murieron. Claro, se le empalmaron los ratoncitos. ¿Cuál era el primero que habíamos dicho? Y la otra que habíamos dicho. Interruptus es cuando te la cobotás. El interruptus ya sabes cuál es. O sea, o te retiras de la escena o ella te dice no basta. Y bueno, ella cortó con la escena. Claro. Vos y no, hasta acá y no, llegó. Y no estás ¿No estás teniendo la eyaculación? Claro, bueno, esa es una de las formas. Pero fíjate que nosotros tenemos muchas formas de cortar la eyaculación. ¿Muchas? Muchas. A ver, perdón. Enuméralas. No, sí, por favor. Las puedo enumerar, sí. Por ejemplo, una de ellas claramente sería cuando vos sufrís de impotencia frente al momento. Vos tenés toda la libido puesta en tu actividad y el cuerpo no responde. Ahí hay angustia, juego. Hay angustia. Ahí es donde la libido supera al maestro. Eso que dice que con la lengua yo la hago todo, eso es mentira. Sí. No se te para y tenés un... No, pero vos... Te querés morir. Sí, creo como que no. Vos a ella vas a darle todo, pero vos no te llevas nada. Nada. No te llevas nada. Sí, unos cuantos pelos encima, perdón. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir hablando de la angustia. Quiero saber cuáles son las cosas más comunes con su experiencia que producen angustia en la gente. Que te puede producir angustia. Ya estamos hablando del sexo y si podemos comparar desde el sexo a otros estados de la vida. Hay otros estados que se puede decir claramente de que la angustia se manifieste. Y justamente, que tiene, aunque te parezca mentira, lo sexual sigue vinculado. Sigamos hablando. Que no es lo mismo que el coito, que lo sexual. Sigamos hablando de eso. Está totalmente relacionado. Damos una pausita nomás y seguimos hablando con el licenciado Vanetti. Sobre la angustia. Pero me parece que estoy menos angustiado que antes. ¿Me recomienda algún burdel o algo, Vanetti, para saciar la angustia? Qué poco ético eso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. A primera hora. 7:03 a.m. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo. Lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. Esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Recorte informativo, de lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. El licenciado Vanetti nos viene a hablar de la mentira. El futuro no se puede mentir, se puede mentir el pasado. Y el presente es el verbo de hacer. Estamos mintiendo. Una copa derramada. Che, además de que el licenciado Vanetti nos sigue acompañando con nosotros, hoy tenemos un nuevo juego, quizás. ¿No? Tenemos un nuevo juego, tenemos sorpresas para todos los morenenses y la gente de Francisco Álvarez. ¿Vamos a hacer el nuevo juego o no vamos a hacer? Vamos a hacer el nuevo juego si podemos salir de esta situación realmente que estamos pasando, porque estamos... Que es angustiosa. Y estamos esperando a Karina a ver si viene a recoger el premio de la semana pasada que se ganó en Buena Ley. Jugando el juego de la Copa. Karina, te estamos esperando acá con tu premio. Ya saben que pueden llamar al 1561-540359, participar con nosotros y decirnos quiero jugar al juego de la Copa. O a otro juego. Quiero jugar. O... ¿Qué cosas los está angustiando en estos momentos? Como una oyente que me pregunta, licenciado... ¡Qué bien enganchaste! ¿Cómo se resuelve la angustia? La resolución de la angustia. Muy bien. No, gracias a la pregunta. Muy bien. Freud se murió con la pregunta. No, mirá. Importante. Primero tenemos que... Vamos a responder la pregunta anterior para poder terminar de evacuar justamente esta inquietud que tiene el oyente. Aquí uno tiene que primero reconocer cómo se manifiesta la angustia en lo cotidiano. Un ejemplo, claramente. Te enteraste de que posiblemente te quedes sin laburo. Produce angustia. O sea... No llores, boludo. Todavía no está la respuesta. Todavía no te dijeron, te echamos. Pero... Todavía no llegó el telegrama. Pero... Tontín. Quédate tranquilo que no te vamos a echar. Entonces, eso produce angustia. Hasta que no está la resolución ya está. No hay más nada que hacerle. Me echaron. Claro, es como decímelo. Claro, el proceso de la incertidumbre. La agonía. Claro, es una angustia, es un estado angustioso. Yo sabe que vive angustiado. Entonces, ahora, vos fíjate, agonizando. No, yo vivo angustiado, estoy con la incertidumbre permanentemente. Bueno, habrá que ver por qué estás en estado de incertidumbre permanente. ¿Cuándo lo vemos, Vanetti? Después vemos, abrimos la agenda y hablamos. Pero el tema es este, claramente, ¿qué tiene que ver esto con lo sexual? Una pregunta, ¿no? Sí. Fíjate que acá está en juego la castración. O sea, volvemos a cuando... No dije nada. No, parecía que le habían echado el... Sí, una amenaza de castración. Amenazo con quitarte el poder, tu trabajo. Claro. Ahí me lo está relacionando. Claro, o sea, sexual. Claro. O sea, lo sexual. Freud, ahora entiendo. Cuando Freud habla de lo sexual, no habla solamente del coito, habla sobre la sexualidad humana. El hombre está atravesado por esa sexualidad. Por lo cual, cada vez que esté en juego la subjetividad, su personalidad, sus decisiones, aquello donde él deposita la libido, el hombre va a entrar en angustia. Por eso, Vanetti, está el famoso dicho de que tira más que una yunta de huelle. No. ¿Está relacionado? Eso no tiene que ver, nada que ver. ¡Pará! ¿Te fuiste? Pelado te fuiste de mambo. Por eso, te lo corté antes que se enoje. Mirá, si se para nos viene a cagar a trompada. Y a mí me produce importante. Una angustia. Bueno, le vamos, quiero vamos a la respuesta. Una la cosita audiencia. Sola. La angustia. ¿La angustia se la produce uno mismo o se la produce el otro? Como en este a caso veces, que me a veces está propuesta por el otro. Frente a la amenaza de castración que te propuso tu jefe, justamente que te va. a bajar el martillo, ¿no? ¿Pero uno puede autoprotegerse de eso? No, porque la angustia es una alarma, habíamos dicho en un principio. Hasta que no aparezca una respuesta, un S2 a ese interrogante, esto va a estar ahí. Pero Vanetti, le hago una pregunta. No pida. Vanetti, le hago una pregunta. Si yo sé que él me va a decir algo, como por ejemplo esto del trabajo, que me va a provocar ahora, angustia, sí, sabiendo que me va a provocar angustia, algo que me chupa, como que no me importa. No digo, tengo... Eso es... No digo, soy de palo, tengo oreja de pescado. Sí, bueno, vos... Pero ahí va, la angustia va a estar... Así le dice al jefe. Cuando vos estás suponiendo... Sí. Suponiendo... Que me va a angustiar lo que me va a decir. No, que el otro te está por rajar. Sí. Y llegás allá y te dice, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia para vos, te aumentamos el sueldo. ¿Cómo te sentís? Como un pelotudo, boludo. Así nomás. Claramente, pero la angustia la tuviste. ¿Por qué? Sí. Porque la angustia era justamente, pone en juego esta cuestión de tu subjetividad y la decisión del otro, frente a esa subjetividad. Pero Vanetti, entonces vivimos todo el tiempo en estado de angustia. No, señor. ¡Yo sí! Perdón, entonces es preferible que a uno le agarre angustia a pasar esa angustia, tratar de no escuchar... ¡Pará! Mirá, esto no, es así. Vos llegás a tu casa. Es preferible enfrentarse al problema que taparlo, porque si no esa angustia puede producir, esa no llegada de angustia puede producir un problema mayor. Lo terminé con signo de pregunta. Puede terminar un problema mayor. Pero la angustia en realidad vos lo que te está haciendo es preparándote para algo posible que puede pasar. Pero si uno tapa esa angustia. A ver, vos tenés, Dios no permita, tenés a tu padre en el hospital. Dios lo permita. Dios no permita. Ah, Dios lo permita. Dios no permita. Tenés a tu padre en el hospital y no tenés respuesta posible alguna hasta que salga el médico. Estás en estado de angustia. Aparte de que tenés miedo, ese miedo que te genera tu fantasma de que te dejes sin papá, el médico. ¿Y uno puede acostumbrarse a la angustia? No, nadie se acostumbra a la angustia. Pero al llevar en su vida como más hechos de angustia, como se puede acostumbrar. No, currículum. Eso provoca un desequilibrio emocional permanente. ¿Para siempre? ¿Forever? ¿Forever? No, para siempre no, pero todo tiene cura. En eso Vanetti, cuando uno, por ejemplo, llora desconsoladamente, angustiado, ¿se saca la angustia? ¿El moco, la lágrima, saca la angustia o sigue la angustia? Hasta que la respuesta no aparezca, no cesa la angustia. ¿Aún llorando un montón de veces? Y el llorar ya está provocado por algo. Está bueno, a veces. Bueno, te descarga, sentís como un alivio. Bueno, por algo lo provocó el llanto. Es hija de puta. Ese tema. La angustia no lo provoca el llanto. Esa canción. Hay una respuesta que te produjo el llanto. Bien. Pero no es la angustia. Podemos decir que... Mira, te voy a contar esto. Un paciente viene, se siente y me empieza a contar de que tiene problemas en la casa, que tiene problemas en el trabajo. En la cama, todo, seguramente. Que todo le va mal. Y de buena a primera se pone a llorar. Y yo lo observo en silencio. Y seguía llorando, ¿viste? Y le acerco un pañuelo, ¿viste? Esto descartable. Y le digo, ¿qué te pasa? Estoy angustiado. ¿Estás angustiado? Yo también. Y seguía llorando, ¿viste? Cuando pasó dejó de llorar, empezó a hablar de vuelta. Cuando empezó a hablar de vuelta... Él logra poner en palabras lo que le pasaba. ¿Y qué? Cuando logra poner en palabras lo que pasaba, le está dando una respuesta a ese estado de angustia para volver más eficaz su vida. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros necesitamos una respuesta de todo lo que nos pasa. Si no, se vuelve traumática la vida. La alarma de la angustia, vamos a poner así, la alarma de la angustia, lo que nos prepara por algo que el fantasma no hizo en su momento, que era el trabajo de darte una respuesta. Ya sea del trabajo, ya sea de... ¿Por qué la angustia puede estar provocada por el otro a veces? Porque el otro, digamos, tiene una decisión tomada que en realidad te correspondía a vos. Porque uno deja que le influyan. Claro, en el caso del viejito y la vieja. Sí. ¿Sí? Claramente, ¿de la angustia de quién era? De la vieja. Claro. Y se la vieja angustiada. Claro, y sin embargo se la transmitió al otro. Claro. El otro. Sentía, se paraba, se sí, bueno, pero pará, pará, pará. El otro pero sentía, el otro, digo, me otro mato se, acá, yo no tengo se, problema, un kamikaze. Sentía un estado de angustia que no sabía por qué lo tenía. Pero era un kamikaze, sin embargo, que la mate cuando la vieja. Sin embargo, cuando él cuenta lo que estaba pasando, claramente nos dimos cuenta que el problema venía por ese lugar. Y lo alivió, ¿no? Entonces, lo alivia un poco, claro. Y uno puede caminar hacia la cura, ahí. Ah. Claro. Hace una posible solución. Claro. ¿Y la solución cuál es? Decirle a la vieja, vieja, si me muero con vos, todo exacto, bien, pero y déjame sí, poner. Claro, pero escúchame, si la está amando. En definitiva le está haciendo el amor, es su mujer. Escúchame, son llega una pareja. Llega esa edad aparte y claro, te van a engarcharte esa vieja. Claro, por eso yo me quiero morir con vos. Pompillo se quiso morir con la Siri. Claramente, y bueno, ahí está la cuestión. Claro. Entonces, la respuesta, la salida, está en esa situación. ¿Cómo se, respecto a la pregunta que había hecho la chica, cómo se cura la angustia? Justamente la angustia se cura logrando poner en palabras nuestro trauma. Mire, me mandan aquello un mensaje que la provocó. Preguntándome sobre eso. Bien, pará es porque... parecido, pero pará, porque está relacionado a pará eso. Pará porque es ese tema. Entonces... Primer consejo siempre damos, concurrir a terapia si uno siente que está... O sea, no hace falta que uno vaya para hacer una terapia larga, pero uno realmente, si esta angustia es permanente e insistente, llega un momento que no te deja seguir la vida adelante. Sí, cuando algo te impide. Claro, claro, o sea, eso es demanda una terapia. A veces cuando nosotros tenemos estados, digamos, episódicos de angustia, que es un episodio... Boludez. Te levantaste con estado de angustia, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿alguna tontería? Algo, bueno, hay algo que no tiene una respuesta que va a aparecer dando trabajo. Bueno, liberás. Era esto. Siempre era una boludez. Era esto. Vos sabés que soñé, me levanté con el estado de angustia porque soñé con mi hermana, pero no tenía respuesta. ¿Qué era? Y bueno, tenía ganas de ver a mi hermana inconscientemente. Claro. Y bueno, pasó que hasta que mi hermana, yo no hablé por teléfono con ella. Pensate y que supe que estaba bien, claro. Tranquilo. Ahí se fue, hay que enfrentar los problemas. Hay que enfrentar los problemas. La yo le tengo miedo a las cucarachas, por ejemplo. No, eso bueno, es fobia. Claro, eso para otro día. Ah, bueno. Pero yo no me puedo enfrentar con las cucarachas. Porque ahí ya está definiendo, ya tengo miedo. No, y porque tengo miedo. ¿Sabés que tengo miedo? En la reencarnación. Creo mucho en la reencarnación, por eso le tengo miedo a las cucarachas. Pero vamos al tema del mensaje que... Me preguntan, Manetti, programa. Si la angustia se saca aceptando lo que a uno le toca. Eso es una respuesta pero posible. Que no se saque la angustia. Posible. Aparte, la angustia no hay que sacarla. Hay que dejarla fluir. Va a desaparecer sola a la medida que aparezca una respuesta. Y uno de repente se levanta y ya la angustia se fue. Mierda, o una alegría se va dando cuenta. No, una gana de angustiarme. Vos estuviste todo el día angustiado. Sí, sabías que ahí estuviste, discutiste a la mañana con tu esposa. No, jamás, pero. Te fuiste, vamos a suponer, te fuiste todo el día a tu trabajo angustiado. Yo mierda. Llegás a tu casa con una angustia ahora porque ya sabés que está casi al borde del llanto. Pues ya sabés que ahí la otra vino con quilombo. O llegaste a tu casa y la otra te trata con una sonrisa. Ah, ya pasó, ya la vi, irónica. Ya la vi, ya está, ya pasó. Superaste el momento. Sí. Superar el momento. Pero tuve 10 horas para el Lord. Y bueno, sí. Bueno, ese hora de angustia. A eso que me quería. Quizás el primer síntoma, porque hay muchos chicos también, adolescentes que nos escuchan, quizás ese primer síntoma de angustia tiene que ver en el famoso síndrome del no estudié en la escuela. También, porque tiene que ver justamente con la sexualidad, el no estudié. El no estudié. ¿También? No estudié, ¿cómo que no? Tiene mucho que ver. ¿Pero por qué? Porque le gustaba la maestra. Pará, ¿qué es lo que uno, yo no estudiaba nunca. Bueno, loco, escúchame, el no estudié significa no me hago cargo. Ah, claro. Y sí, claro. Pero que labure la otra. Claro, y bueno, uno propone que labure el otro. ¿Qué es lo que se pone en juego en un examen? Si el te enganchan sin tu saber. No, si no te enganchan el machete. No, tu saber, no el del otro. Bueno, yo una vez le puse un 4 a la profesora. Que ella me había puesto un 5. Y yo le dije, para mí vos me enseñaste mal. 4 le puse. Bueno, estabas evaluando. Está y bien. Y le citó a los padres. Eso, está bueno evaluar, ¿eh? O sea, tener la capacidad de poder evaluar al otro frente a una autoevaluación que te propone él, es bueno evaluar. Como que no, si yo considero que no comprendí lo que vos me enseñaste, claro. Te pongo la nota. No, muy bien. O compartamos bien. O compartamos el 5, claro. 2 y medio. No te enganché en la mía, me dijo no, muy bien a mí. Pará, no te enganché. No, pero está bien. O sea, es 2 y medio para el maestro, 2 y medio el problema, el gran problema que surge en una hora es que el otro detenta el poder y no quieres compartirlo. Claro. Perdóname, licenciado, lo voy a dejar en silencio un segundo nada más porque tengo un mensaje. Que ya pasamos a leer. Licenciado, una pregunta que le hago que me hace un oyente. Me hace un oyente también. El licenciado se termina la picada y ya no quiere hablar más del tema. Yo no hablo más acá, no hablo más, nada. No, le prometo que la próxima vez vamos a... Necesitamos otro que nos escuche, dice. ¿Necesitamos? Otro que nos escuche. ¿En la angustia? Claro. ¿Afirma o pregunta? No, una afirmación, dice que necesitamos... Un angustiado, Vanetti, dice ahí que va. Necesita que... Que necesitamos, Vanetti, alguien que, a nos, veces sí. Que nos escuche para, a veces para sí. Llegar, para sacar esa angustia. El S2. O para llegar a la angustia. El S2 que es el significante que trae la respuesta del primer interrogante. El S2. El S2. El S1 es la pregunta sin respuesta. Sí. O sea, pasa algo y no sé qué me pasa. Sí. No lo puedo poner en palabras. No lo puedo poner en palabras. Bueno, aparece la respuesta. S2. Me pasa que si lo cuento, sí. Ahí me angustio. Porque ahí me doy cuenta, claro, del problema. Bueno, pero al darte cuenta del problema, en cierta manera, estás posibilitando la salida. Es lo primero que se dice. Claro. Primero, para poder curarse hay que sentirse enfermo. Claro. Dijo, o sea, en la granja. Los 12 pasos. No, me lo dijo acá en la granja. Acá bueno, ese el poder, la posibilidad de contar ya es aflojar la tensión. Si vos aflojas la tensión, la respuesta puede aparecer. Eso no quiere decir que vos aceptes. Son dos cuestiones aparte. El licenciado, como profesional, induce a la persona en esa angustia que a lo mejor uno no puede poner en palabras. El profesional, el licenciado Vanetti, sí, ayuda a que eso se pueda formar, que el paciente pueda terminar describiendo lo que le pasa. ¿Ayuda al profesional? La idea es esa. Justamente la idea es que trabajar con el otro la situación de angustia. Una cosa es que vos traigas angustia a la terapia, otra cosa es que vos te vayas con angustia de la terapia. No sirve. Sirve, como al contrario, yo te dejo, sirve un interrogante. Pero pago para que me hagan mierda, para irme mal. Te dejo con un interrogante para que vos trabajes. Porque la idea de la terapia... Yo por eso le pago un representante. La idea de la terapia es que vos trabajes lo que te pasa. No que yo te dé la respuesta. Es un disparador, un disparador. Claro, yo te doy un disparador. ¿En la pregunta está la respuesta? Muchas veces. Pensaste, tomá, que no para... te le iba a contestar tan rápido. Tomá. Eso va para el separador de acá la chile. Y aparte, qué bien que la pensaste un montón. Bueno, Vanetti, resumiendo un poquito el tema. Es factible, lógicamente que sí, pero ¿cuáles son las armas o los caminos que uno puede tomar aparte del tratamiento que puede llegar a hacer con un profesional? Yo, y ahora le pregunto, porque usted puso la causa en el sexo. La respuesta tendría que estar en el sexo. Claro, está en el sexo, no en el sexo de coito, sino en la sexualidad. Claro, o sea, son Freud, dos cosas diferentes. Freud, cuando propone trabajar la angustia, la neurosis de angustia, y da las dos posibles causas del origen de la angustia. Una es la sexual. La sexual la pone a la palestra, arriba de todo. Hay queso. Otro queso. Apareció queso. Me quedo 45 minutos más. Se queda, tirale el tema que se queda. Creo que está queriendo decir él. En realidad, que está queriendo decir justamente de que lo que está pasando en el hombre es justamente que lo que lo conmueve es aquello que no puede cancelarlo de alguna manera. Claro. O sea, la sexualidad pasa justamente porque el hombre está todo sexualizado. ¿Que la mujer, Vanetti? O no, igual, tal cual. El hombre como pero raza. Pero la mujer lo disimula más. No, el hombre como raza es el hombre eso. Como ser. Como ser. O sea, nosotros somos seres sexuados. Sí. ¿Pero por qué la mujer lo disimula más? Se hace como la que no importa, por él. Porque es clitoriana. Mirá. Tomá, eso también va para ese largo. Si es largo, mando a pedir un salamín, ¿eh? Si el largo manda pizza, que eso es doble pimienta. No, el tema es este. Entonces, la mal COVID. El modo de respuesta va a ser diferente, porque va a ser acorde a cómo nosotros atravesamos ese Edipo. ¿Entendés? Sí. Pero siempre tiene que ver con esto, con esta cuestión fálica de querer ser el falo del otro. Claro. ¿Entendés? Y prolongar la existencia en ese lugar. Cuando a vos. Cuando le entra el cochecito en el garaje, dice. No. Esa es la parte sexual. Que vos, estuvo bien, estuvo vos tenés que correrte de esa escena porque ese es el estado simbólico. Pero está diciendo que el falo. No, el falo es el deseo del otro. No es el. No, representa lo mismo, pero no es como lo mismo. El obelisco. Es medio complejo porque es el deseo. Que es lo que vos deseas, no es solamente el pene. ¿Yo? ¿De qué me está acusando? Falo, bonito, si no, falo, Lo que vos decías es el poder del pene. La potencia. Como la llave. El poder. Como la llave que abre puertas. Es una llave que abre puertas. Le pegas en el brazo y le duele. Claramente la mujer está en el lugar del deseo. Y sustituye ese deseo por el deseo de tener un hijo. ¡Ah, la mierda! Quiere decir que para la mujer... La libido su falo queda, pues, está en el hijo. Claro. Por eso es que vos. El hijo es una porón. Por eso es que vos como hijo entras en angustia cuando tu madre te castra. ¿Cómo me castra? ¿Cómo te castra? Cuando te corta los víveres, claramente. Cuando te dice que no a algo. Cuando a cualquier cosa. Acá no vinís más, ¿esto crees que es un hotel? No. Sí. Exactamente. Y claramente tenés un no. O te dice no a la chica que vos le trajiste como amiga tuya. Y te la calificó, esta es una turrita. Hasta que cumplas 18, las reglas las pongo yo. Hasta que vos puedas bancar tu propia casa, querido. Cuando vivas solo, manejate como vos quieras. Mientras tanto, nos manejamos como te digo yo. Claro. Pelotudín. Y fíjate, ¿dónde está la castración? En la imposibilidad de dar una posible salida. Te dice pelotudín. Bueno, le puedes dar una posible salida, porque vos sabés que te vas de tu casa y tenés que ir a la calle. ¿Cómo mierda te va? Claro. ¿Te va? ¿A dónde te va? ¿Y, si te vas a... y el que se va y manda la ropa a lavar igual a la casa, va a comer todos los mediodías? Es un pillo, es un pillo. Es un pillo. Pero o está manipulando la situación. La idea es justamente cuando... Yo conozco uno. Puede ser patológico a la inversa, que la mujer retenga, la madre retenga la situación de liberación del hijo. Y por ejemplo lo tenga ahí viviendo aparece, casi hasta los 30 y pico de años. Sí, tranquilamente. Escúchame, claro. Siempre, la Iris de mami, ¿qué hace? Aprueba la aprobación del hijo. Dice que se va a morir. Siempre. Se enferma. Estamos por salir con... Y voy, mamá, me voy al cine con mi novia. Mamá. Ay, hoy te vas a ir, que estoy justamente que me siento mal. Oh, no vaya, no hay problema, mamá, ya está acostumbrada a quedarse sola y de la culpa. Para acá, para acá. O te llama por teléfono y te dice, me siento mal, me voy a matar. Poneme. Claro. Es un te angustia. Hay una forma de curar la dice y dice mame con el bueno, si vos te matás yo me mato. No. Hay un contrarresto, un falta de miedo. Siente que te vas con ella, ella lo que quiere es que estés con ella. Entonces viene y te trae las amigas y dice, esta es una chirusa. Ahí tenés que vos aprender a cortar la tenés que poner la bola e irte. ¿Sabe qué? Y no quiero entrar en racismo porque no tiene que ver con racismo, sino con el folclore de las crianzas. El casamiento gay, ¿no? ¿Existe un suicidio en la religión judía? Porque, soy judío, pero habría que ver. No, porque tiene que ver, Vanetti. La carga, sí, la angustia. La Fórmula 1, Vanetti. Para todo el resto de su vida, la dice mame. Nosotros le ponemos la idea de mami porque es una de las características. También claro, tenemos. Claro, es como el medio. Estamos hablando de la extremidad en todo. Estamos hablando. Nosotros tenemos. Del folclore. El folclore materno. También tenemos las italianas que son castradoras. Sí, pero, oh, pero más te fajan, te amenazan. Claro. La italiana te amenaza. Claro. Y bueno. La niña te está amenazando también. También, pero amenazándose a ella misma. Claro. Bueno, te trabajas del lado de la culpa. Yo me mato. Le dice. Dice, ma, voy a comprar factura para la tarde. Va, si se va, te va, yo me mato. Le dice. Después agarra y le dice, ma, me voy al baño a bañar. Si vos te vas a bañar, yo me mato todo el tiempo, te está diciendo. Y uno, cuando desde el machismo también ejerce, ¿no? El y dice, mame. Sí, proyecta, en realidad. Diciendo, sí, anda. ¿Pero por qué el Irishimame es como un, no. como un, como una, es una raza, marca, es una marca? No, es una marca. Ponele cuando era salto y decían, vos vas a ser granadero. Es una marca, es una marca. O sea, lo que pasa es que... Generalidad. Bueno, para la general sirve, porque estaba muy manifiesta en la colectividad, pero nosotros tenemos hemos mucho, tomado de todos. Hemos tomado de ellos también. Hemos tomado de ellos. No lo puedo nombrar porque tengo juicio. ¿Hemos tomado de ellos? Sí, qué miedo que haya a eso, ¿no? Pero bueno, nosotros somos parte. En los 200 años. Pero en los 200 años habría que parar con eso de tener miedo de hablar, pero porque se ejerce el miedo de eso, porque 200 años también tienen que ver con la historia de los inmigrantes judíos, tienen que ver con la historia de los inmigrantes rusos, tienen que ver con los inmigrantes africanos, tienen que ver con los inmigrantes estadounidenses. Tiene que ver con estos gallegos de mierda que viven ahora. ¿Sabés lo que pensamos? No, porque los que se fueron en el 2001 y ahora quieren volver. Obvio. Pero son argentinos eso, Johnny. Ya son gallegos. ¿Son argentinos? Ya son gallegos. Yo te doy una pregunta, ¿son argentinos? Para mí no, para mí tienen que venir acá. ¿Qué sería el equivalente allá que lavaban copa? ¿Acá qué tendrían que hacer? Cloaca, levantá mierda con una bolsa. Porque si allá iba hay que y lavaba copa. Mal. Si usted conoce a alguien de afuera que viene para acá de vuelta, trátelo mal. Claro, que vaya y lave coche, que allá iban y lavaban coche, lavaban copa, eran barrendero. Acá tenemos que hacerle sufrir todo eso. Así nos liberamos de la angustia, volvés, licenciado. Nos liberamos de la angustia, licenciado. Así nos liberamos de la angustia. Con alguien hay que descargar, ¿no? Busquemos un gallero, bueno, un gallero repatriado. Más que angustia parece ir a eso. ¿Eh? No, pero él empezó hablando de los gallegos de mierda, él dijo. No, yo no hablé de los gallegos. Pero asentía con la cabeza. Bueno, para cerrar, licenciado, se nos fue un poquito el tema, pero fue muy interesante. Lo interesante es esto, que uno pueda darse cuenta que la angustia juega justamente frente a esa amenaza. A la amenaza de quitarte el goce. Que algo te van a hacer. Como dicen esa cosa de uno... Si se angustia, es que todavía está vivo. Obvio. Qué mensaje lindo, positivo que dejó Johnny. Pero en definitiva lo que queremos saber, licenciado, es la angustia, aparte de poder trabajarla. Sí. No hablé por mí igual. No, ¿cómo? Trabajamos la angustia, sino aquello que la propone. Ahí está el tema. Nosotros no suprimimos el nos síntoma. Adelantamos. El síntoma, sabemos que lo no que nos va a decir o hacer... Sabemos, los chicos del programa sabemos que lo que nos va a decir y hacer... Bien, el famoso helado femenino, que cuando la deja un novio. Sí. Los famosos símbolos que matan la angustia, como el cigarrillo día a día. Sí. No, que otras cosas. La angustia no la mata el cigarrillo. El cigarrillo, en todo caso, calma la ansiedad. Y provoca cáncer. trabaja por el lado de la ansiedad. La ansiedad son... vienen por otros lugares. Podríamos trabajar otro día. Cuestión de ansiedad, si quieren, ¿no? Lo comprometemos acá en vivo y frente a los millones de oyentes. Pero bueno, piensen en esto, que el ser humano es una caja de Pandora y acá está la ansiedad, la angustia. Y yo tengo la llave. La verdad, la mentira, todo trabaja permanentemente. Pero hay lindas cajas, ¿no, licenciado? A veces abrimos cada una. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero en definitiva eso, siempre está la sorpresa de cuando uno abre la tapa de la caja... ¿Con qué se encuentra, no? Y no uno a veces se encuentra con lo que cree, sino con lo que ni se imagina. Si uno encuentra la caja, porque a nosotros veces nosotros en cuenta... análisis decimos que a veces hay cajas que no hay que tocar. Por ejemplo, es un Moria síntoma. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Había una paciente. Abro el queso. Había una paciente. Vamos a hacerlo... Escucha esto. Todos los días venía con un libro abajo del brazo. Sí. A la sesión, cada vez que venía con un libro. Sí. ¿No tenés cuchillo? No. No lo vamos a morder como los ratones, que eso. ¿Hay cuchillo acá? Ahora. Busco. Mira qué interesante. Me interesa el tema, pero... No, quédate, después el queso lo cortamos después en la sí. ¿Pero qué? ¿Me querrá decir algo a mí? Sí, no, te lo quiero decir porque a vos te lo... Había una paciente que venía con el libro abajo del brazo. En la sesión. Como el PAM. Con el PAM. Al libro abajo del brazo. O el olé. El libro no lo tocaba. Nunca. Siempre abajo el brazo. Siempre, hablaba con el libro abajo el brazo. Exactamente, a todos lados. Iba al baño con el libro abajo el brazo. A todos lados. Solo en un brazo, ¿no? Todo el abajo de su brazo. Es una moraleja, ¿no? No, no es una moraleja. Es real. Es muy cierto. Ay, me da miedo cuando dicen que es un estilo real. Entonces, un día, no me pasó a mí, le pasó a un compañero. Entró en análisis. No. Me haría cargo porque no. Es una experiencia. Muy interesante la respuesta, ¿no? Siga. El terapeuta decide decirle a ella, ¿por qué no dejas el libro y empezás a leer el diario, a leer revistas, a leer la olé? ¿Entendés? La caras, ¿entendés? La pronto. Era una manera de decir, proponerle andar, divertir, ver el mundo. Otra cosa. Paparazzi. Decide la paciente, le hace caso. Sí. Deja el libro. ¿Pero cuánto tiempo pasó para que él le pueda decir? Pasó un tiempo de terapia. Sí. Pasa ese tiempo, decide hacer lo que se llama esta intervención analítica, decir, bueno, ¿por qué no dejás ese libro que tenés ahí? Animate a vivir el mundo. Yo te digo cómo tiene que ser. Claro, ¿entendés? Yo tengo la posta, andale, el día de la revista, lo lee, viste, mira, compra cosas. Bueno, la mina le hizo caso. Y a los 3 meses entró en psicosis la mina. Y claro, si le hace caso, ya hacerle caso ya es el problema. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Claramente, ¿sabes cómo se llamaba el libro? No. La Biblia. Alicia. ¿Sabes cómo se llamaba la paciente? Alicia. Maravillas. ¿Y ella vivía el libro? Estaba sostenido desde ese lugar. ¿Pero ella vivía la vida de Alicia? Está sostenido desde ese lugar. Sí. El nombre de la cual ella se sostenía, la imagen especular de su yo, estaba sostenido desde el propio libro. Como Nazarena y todas estas que dicen yo claro, todo el tiempo. Ella estaba sostenida, ella deja el libro y entró en angustia. ¿Y qué hicieron? ¿Le pusieron de vuelta el libro? No, ya está, una vez que desencadenaste no tiene solución. Ah, ¿no vuelve para atrás? No, eso. No hay ninguna posibilidad. O sea, que se manda un moco el terapeuta. Claramente, o sea, por eso digo que la... Mala praxis. Se llama mala praxis, claro, pero las intervenciones, esto va... A fin de que nosotros los terapeutas tengamos el reparo de antes de hacer una intervención analítica claramente saber de qué se trata, claro. Con qué estamos trabajando, claro, como un diagnóstico, ¿no? Claro, como lo que se llama entrevistas preliminares, claro. ¿Por qué? Porque el análisis en la terapia está contraindicado para el cuadro psicótico y la psicosis sin desencadenar es muy parecida a la neurosis. muy parecida, pero no son iguales. Cerremos con eso, ya es suficiente por hoy, porque si no, no nos entran los conocimientos. Pero la, no, por eso la idea, quería cerrar esto con esta idea de que muchas veces en la terapia hay cajas que no, muchas veces no hay que tocar. O en la terapia está hablando del sexo. Las terapias del ser humano, de cada uno. Ah, ¿no? que el doctor. La caja de Pandora que somos, eso, ¿sabes? Una caja que mejor que quede. Habíamos empezado viendo que nuestra caja era una gran caja de Pandora. Claro, bueno, bien. Y aquí había caja, a veces claro, cajas yo que llevé tocar. La caja a la cajeta, al toque. Vanetti, para nuestros oyentes, cerremos con algún... con algo que tenga ganas de decir, alguna frase o algo que te quiera transmitir. Que por ahí no tiene que ver con esto, sino con algo que usted tiene ganas de que se sepa, ¿no? Bueno, que no tengan miedo, que la vida para hacerla feliz hay que hacerla de a pedacitos. O sea, pequeños pasos para grandes logros. Sean felices. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Moreno. 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente.

Nada, porque sí, solo por, más de papa. Porque por ahí uno mismo puede responderse las cosas, ¿no? Yo no creo en los psicólogos. Yo tampoco. Yo, ¿viste el chiste ese de cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una lamparita? ¿Cuántos? Uno solo. Pero la lamparita tiene que estar dispuesta a cambiar. Ahí tenía que venir. Sí, no tiene ni redoblante, tenés la puta madre. Puta madre que lo parió. Un redoblante te fue pedí. Fue buenísima esa. Fue muy bueno, sí. Sí. Bueno, lo que a mí me angustia sí. es no haberle preguntado, me genera angustia algunas preguntas que claro, no le hice. Claro, quedarte con preguntas. Con tinta en el tintero. Sí, sí. Cuando agarran y te dicen, este por lo alto va a ser granadero. A mí me lo decían siempre, siempre eso. Siempre, siempre. Vos sos de ir a joder a los granaderos, ponerle porque sabés que no se puede mover, porque el tipo está, por ejemplo, 10 horas parado sin moverse. Lo fui. Le haces boludeces, le sacás la lengua. Yo jodo a todos. Le haces chistes. A todos. El que está en la plaza hay que joderlo. Al excombatiente. A sí. todos. Bueno, yo no a sé las si palomas, fue. Le tira piedra a las palomas. ¿Qué tenés que pero hacer esto, en la plaza? Es agresivo. A los la peronistas gente... que están en la fuente. ¿Y el pochoclero? ¿Al pochoclero? No, al pochoclero se le pide pochoclo y es muy buen término. Y te lo da, te da un puñadito. Porque es un laburante, viejo. El pochoclero antes de ser pochoclero vendía Paco. Porque el tipo agarra y te da un pedacito, no, te da un poquito... Te da un poquito de pochoclo para que vos te agarre el vicio. No hablemos ligeramente ¿qué? De esa droga que pero se es flageló. Hablemos de otra no, que ya caducó. Estoy denunciando al pochoclero. Por ejemplo, cocaína que ya caducó. Ahora es Paco. No. Se está produciendo. Somos un país productor. Somos. Bueno, lo que me angustiaba no preguntarle al licenciado Vanetti, que en realidad, la verdad, yo, así como viéndolo superficialmente, lo había angustiado, Johnny. ¿Y por qué te tira este tema? Porque a mí me lo de, para me mí la dejó. Él estaba angustiado. Para mí me tiró como la mancha. La angustia es como la mancha. Para mí. Es la gripe, te la pasa. Sí, te la pasó. Te la pasó. Hoy vino con la angustia. Tiró el tema de la angustia. Ahora nosotros, se fue lo más bien. Nosotros estamos angustiados se por eso. Se está cagando de risa por la autopista. Por esta vía. Sí. Ustedes que están escuchando sí. van a quedar angustiados. Vamos y a hacer nosotros mierda. Re bien. Vamos a hacer mierda. Bueno, lo que te quería decir, que todos los que han llamado, que han mandado mensajes y se han comunicado a la radio. Automáticamente han generado un estado de angustia que no se lo van a poder sacar, por lo menos hasta que lloren, porque yo no estoy tan convencido de que el llorar no te saca la angustia. Si él no, te lo niega por el laburo. No dijo eso. Sí, sí, me dijo eso. Y lo otro que dijo también que le gustó lo de los judíos dijo? De mierda. Cuando no. te dijo vos, oh, sí, le gustó, yo lo escuché. ¿Pero cuando vos decí? Le dijiste eso. Yo lo gallego de mierda. Ah, gallego. No, sí. no me pongas en contra de la colectividad. Que él pensó, él pensó. Se pudre todo. Bueno, lo que me angustió no preguntarle fue sobre si existe... Pero al gallego no le estábamos hablando de gallego encima. Estamos es hablando del argentino. Al otro argentino que claro. se fue. A ese que se fue y que está volviendo. No, y que lo llamás a los 15 días y agarra y te dice, pues pone... Pero sí, que, si hace 15 el argentino días acá en costo, es, una, boludo, es la sangre. Mierda que se va 3 días y ya tiene y el se idioma. Pega el tono al toque. Yo nunca vi un gallego que venga y te hable cordobés, ponele. No saben, no, porque son no, boludos. No se puede, no se puede. Pero el argentino te imita rápidamente, ponele, se va a Israel y cuando lo llama por teléfono te dice, carapla. Pero pelotudo, sí. de acá, de Mataderos, ¿qué habla? Sí, estaba vos, la vez pasada estaba tirando guita en el puterío ese. Claro, estabas en el bingo de acá de Loma el Mirador, bueno, así que nada. Pero... Perdón, amigos, por las malas palabras. No, pero a los argentinos que... sí. No, los argentinos sí. No, no, pero hemos dicho palabras no radiales y no me gusta. Sí, ¿no? sí, sobre todo gallego. Johnny, la reconquista. Te lo agarraste con los gallegos. Porque me da bronca, me yo da también, bronca. Yo también, me da bronca que se vuelvan. Escúchame, los gallegos vienen acá a la tribuna de Boca para ver cómo son las hinchadas. Bueno, basta, basta, basta, ya está. Pero no estamos hablando de esos gallegos. Se babean, Johnny, cuando te hablan se babean. Bueno, se en un hace ratito una pileta. Nomás, en un ratito nomás estrenamos juego, tienen que estar todos muy más que atentos porque el juego va a dar que hablar. El juego se llama La Copa Da. ¿Cómo labura? Te digo la verdad, nunca... La producción está plena. Sí, es sensacional. Día a día se esfuerzan para que este programa cada vez salga... Como tiene que salir, cada peor, vez, cada peor, vez peor, un poquitito peor. Peor. La semana pasada sí. estuvimos aquí en un barcito de la sí, zona. Con un cafecito. Escuchando dos bandas, nos cruzamos de casualidad con el operador. No, con todo Álvarez nos cruzamos. Y con todo Moreno. Sí, toda cruzamos. La gente. Sí. Sí, es imposible todos... ser infiel acá en la zona, ¿no? ¿Qué dice el operador? ¿Lo intentó el operador? Dice que no. No, por las dudas. Bueno, estamos esperando todavía a Karina que se acerque por el premio. Tenemos una botella de vino en juego para los que jueguen en el juego La Copa. ¿Cuántas veces dijiste juego? Yo me sí, la juego, que este lo va a decir. Casi me sale el juego sí. de La Copa. Sí. Pero era porque lo tenés La instalado. Copa Da. Pero la semana que viene tenemos juego de la Copa, la otra, la Copa da. O sea que es un juego que no vamos a dejar, el juego de la Copa. No vamos. Tenemos mucha gente anotada y no queremos ser... Estuve en Rosario, gratos. En la semana sé que nos escuchan en Rosario, quería llamar, nos están escuchando en Rosario, así que abrazo a todo Rosario. Y estuve con una persona que está angustiada. Sí. Angustiada, ¿no? A todo pone... Rosario saludo para que uno salude al resto. ¿Pero cuánto tarda poner en saludar a todo el que...? Y no sé, de acá a la semana que viene tenemos que ver a cuánto saludo. No creo que muchos, porque aparte el rosarino no es saludador. El bueno, rosarino es medio cancherón. El rosarino es come gatos. Sí. Dijo una vez. Sí, comprobado. Mi comprobado nombre es como... W, soy descendiente de rosarinos o rosarino al fin. ¿Y cómo te gusta? Estuve hablando con una rosarina que se angustió contándome cuando... La prensa hacía así, sin ton ni son. Sí, un rumor. Soltó el término. ¿Rosarino come gato? La única noticia que largó de Rosario fue: en Rosario comieron gato. Y comió gato una familia, ¿no es? Comen gato. ¿Y Demi Rousseau? Es como cuando encontrabas las empanadas de perro en Ituzaingó. Claro, ¿y qué? ¿Tú y Ituzaingó comen empanada de perro? O Buenos Aires come perro. Claro, no come perro. Bueno, no. Y eso es. De eso te quería hablar. Sí. De los términos. Esta cosa que. Se generaliza, se tira como un dardo. Cuando te tiran el apodo de chico, un boomerang, te dicen el un gordo, boomerang. El colorado, esa cosa que duele. El orejón. ¿No? El orejón. El apodo que te acompaña de toda la vida. Sí, y aparte lo que tienen de bueno es esas épocas, es que te hacen un montón de chistes relacionados a lo que te pasa. Porque, por ejemplo, el orejón agarran y le dicen... che, ¿no te vas de una corrida al kiosco que está por cerrar? Y salta otro y te dice, no, que vaya volando. Claro. O sea, todo el tiempo te están relacionando con el defecto. A Dumbo. Sí. Yo sabes qué hice, a mí, por ejemplo, me cargaban porque era muy de... O tipo, vos tenés DirecTV, ¿no? Sí. ¿Sabés qué? ¿Con esa antena? Vimos hasta la final del show ball de los Estados Unidos con esa antena que tenés. Che, en tu casa... Ahí tenés los dos parlantes para ponerte auriculares. Sí, ¿a vos sabés cómo te dicen? Yo, si te ponés un sifón en la cabeza, yo de estéreo. Al gallego le dicen. Bueno, y esas cosas. Sí, te dicen todas cosas. Sí. Pero bueno, esa carga que se le dice al orejón, todos fuimos orejones alguna vez. De siempre, chico, además. Siempre. Y dientudo. Te pasan todas, chico. Porque sos como el Doberman. ¿Viste que el Doberman a veces que tiene la oreja más grande que la cara? Y llega un momento que la cara empareja la oreja. Bueno, sí. A mí me pasó con la Happy. Bueno, y ahí está el tema del chico. El chico es el estado más natural. No puede disimular el feo. El chico que es feo, es feo. No, y además de sinceridad. Sí. El otro te porque, la tira cruda. Porque el otro no te dice nada. No. Y después se va y le dice a la mujer, ¿viste que orojudo era? No, ¿cómo a la mujer? A la mujer. En la casa, al otro compañero, casa, cuando va al colegio. ¿Qué orojudo que era? Sí. O no, ponerle... pero de chico lo decís todo, lo largás y no te angustias. Sos más transparente. Sí. Sos como más sincero. Sí. Al que, por ejemplo, es orejón, le dicen que es orejón. Al que saben que le molesta que lo despeinan. O sea, el chico siempre... El chico es bastante guacho. El chico es guacho. Bueno, guacho. El negro es negro. Sí. El judío es ruso. Sí. ¿Y el gallego? El gallego. Boludo. Boludo. Se le llena de babas, se le saca el bote. Porque el chico es cruel. Sí. Porque, y como chicos fuimos crueles. Todos fuimos crueles o padecimos la crueldad de otros. Yo de chico prefería, Johnny, tener defectos. Yo era muy lindo de chico, Por eso prefería. Pero pará, boludo. Claro. Pará, era lindo, pero lindo, ¿eh? Te acosaban todos los chicos. No, todos los otros compañeritos. Entonces me agarraba y me hacía cosas. El cura defecto. Te acosaba. No, porque no iba a lo de Graci. Pero me hacía cosas como para afearme. Por ejemplo, agarraba y me agarraba una campera de cuero y le arrancaba una manga. Ay, pero entonces, eso te hacía más reo. No, se pensaban que era linchera. Claro, a la mina le ganaba por linchera. A la mina le gusta reo. Entonces, ¿después qué hacías? Primero se llevaron una manga. Sí. Pero yo no me hice cargo, porque yo no era manga. Sigamos. Después me arrancaba una botamanga. No una pierna de pantalón, una botamanga. La botamanga, y más. Ahí creaste la colales. ¿Pero sabes qué? Ahí creaste el hot chin. ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué, Johnny? Yo no me hice problema porque me llevaban una botamanga. ¿Por qué? Porque yo no era botamanga. ¿Y después qué te llevaron? Con el tiempo iba al colegio sin una manga de campera de cuero. Con la corbata con elástico, un elástico cortado y toda chanfleada. No se me veía al largo de la corbata, la tenía como si fuera acá como de sobaquera. ¿Entendés? Mierda, y ahí sí te hiciste pero problema. No. No. No me hice problema, Johnny. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no era su vaquera. Y un día me golpearon la puerta, Johnny. ¿Sí? Sí. Y ahí sí me hice problema. ¿Sabes por qué? Porque te estaban llamando vos, boludo. Y le contaste el final. Che, hablando de esto, esto era una publicidad, creo, de HIV en los años 90 y pico. Che, un saludo a Aníbal Pachano. Y la verdad que qué lindo que están tocando el tema en la televisión. Sí, la verdad que con una sutilidad. Sí. Yo si fuera Aníbal Pachano. Sutilidad. Qué bien que están tratando el tema, porque la gente con HIV está muy contenta. Sí, sobre todo por que cómo lo tenga se Pachano. Está tratando los temas. No, por todo. Cómo se está tratando el tema en los medios, claro, también. Sí, ¿no? Sí. No, o sea, se está tratando con una seriedad. Y como el tema lo merece. Como el tema lo merece. Como el tema lo merece. Y como los con argentinos altura, nos merecemos. Como altura. Como sí, altura. Porque nos merecemos eso, que se trate con esa seriedad que sí. se está hablando. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué siempre tiene que tener, por ejemplo, el HIV, que es una seriedad? ¿Para qué pongo entre paréntesis seria. Ironía para...? Sí. No, no, es tan seria la enfermedad, el HIV, sí. que siempre la tiene que tener un cachivache. O sea, ¿por qué no sale un tipo normal en vez de un cachivache? ¡A vos te digo! ¡Aníbal Pachano! Cachivache, porque la verdad que tirar el tema así, tienen que tener un poquito de altura, ambos están en medios que, bueno, no entremos en temas serios. Sí, parecemos cosas, RCM y Beto Casella, o sea, no hablemos de las mismas cosas que pasan en la televisión, sigamos después con lo que estábamos hablando. Te tengo que contar algo de Beto Casella, no, en un ratito jugamos nada más, ya, en minutos nomás, estamos jugando a la Copa, ¿da? ¿Lo explicaste? ¿Qué dice? Me aburro, dice. ¿Tenemos teléfono para la copada? La producción sigue trabajando. Tenemos varios tenemos teléfonos. Varios teléfonos para la copada. Miércoles, tenemos dos teléfonos que están llamando ya, deseosos llamando. De participar de la copada por la Explícalo. Botella de vino que nos regala. No. A cambio de plata, la gente de la Taba. Sí, es un trueque. Pero a cambio de plata, bien. Menos plata. Cada vez hacemos mejor arreglo porque nos quieren. Nada más, porque... La verdad que nos si han les... apoyado de siempre. Sí, ¿eh? Y de si siempre. Les pueden dar una mano, dénsela. Mientras tanto, les voy a contar las reglas de este juego. Importantes. A todos los oyentes. ¿Me pones algo de musiquita de fondo para alegrarme? ¿Podemos hacer una prueba? Sí, hagamos una prueba. No, dale. Sí, hagamos, o sea, hagamos una prueba. Hagamos. ¿Le mostramos cómo es el juego? Mostremos cómo es el juego. ¿Podemos poner... ¿Algún hit? El tema número 3. ¿Algún ¿Viste hit? Como decía. Bájame el teléfono. Bueno, el juego del siguiente programa es continuar la canción que estamos cantando en un inglés imperfecto. En no un vale inglés. Saber inglés. Sí, sí. No. Tiene que reconocer. Si sabe inglés, sí, le cambiamos sí, la canción por otra. Por ejemplo, vamos a empezar a cantar. Tenemos el tema 3. Tenemos el tema 3, señor operador. Justamente está hablando con un oyente, pero sí. bueno, le vamos a dar el ejemplo a la oyente. Explotan los teléfonos, explotan las líneas. El tema 3, tirame que vamos a dar vamos, el ejemplo. Vamos a explicarlo. Suena el siguiente tema. Sí. No tener redoblante. Un poquito más fuerte. Remember that time when the waves are blowing, bueno, de eso se trata el juego. Usted va a tener que seguir por 15 segundos. Me bajó de la autopista. Me di cuenta recién lo que, que era muy largo, puede, ¿no? Lo que muy puede bien. Llegar a ser 15 segundos va a tener que seguir un tema en inglés mal cantado. Forever suma puntos. Y ahí come on también. Interpretación también suma puntos. Así es, como, que es como un karaoke. Tenemos un oyente en línea. Qué buenas bueno. noches. Buenas noches. Ah, no, ya está cantando. Ya sabe la canción. Me estoy preparando bien. Vamos, buenas noches. ¿Cómo es su gracia? Mi gracia, tirarme pedo en la bañera. El lete dice. ¿De qué barra el brava operador es, señorita? Me dijo eso. ¿De qué barra brava es, señorita? De la de Cafa. ¿De Cafa? De Cafa. ¿Qué barra brava la de Cafa? Es de Francisco Álvarez. ¿Es cierto Álvarez, hay una favor? Interna? ¿Quieren echar un DT? Los rumores comentan que sí. Está informada sobre el tema, ¿eh? ¿Es conspiradora? Está informado sobre el tema. Y qué sé yo. Es complicado. Pero bueno, siempre la unión en los equipos, en los clubes es fundamental para salir a flote. Más acordar a Gabriela Sabatini. ¿Cuál es su nombre, señorita o señora? Lete. Sí, ¿señora o señorita? ¿Eh? ¿Señora o señorita? ¿Usted trabaja en qué trabaja? Sí, yo trabajo a veces en una casa, vendo medias para mujer. Y sí. otras a veces en un centro de lubricación. ¿Estuvo escuchando el programa? ¿Eh? un centro de lubricación para mujer. Cierto, sí. No me mienta, por favor, señor. No, señorita es. No dijo señorita, dijo señor. ¿Es un varón? No sé. No sabe. Está indefinido. No sabe. Y no lo presione decir estas cosas por radio. Bueno, está bien, por ahí quiere abrir el closet, como hizo Ricky Martin. Dígame, le hago una pregunta hablando del tema. ¿Escuchó el programa? Sí, señor. Bien, ¿qué fue el último tema que lo ha angustiado? ¿O cuándo se sintió angustiado? Con el último tema que pasaron antes de que yo empiece a hablar. ¿Lo angustió? Lo angustió la música. Lo cagamos, es el concurso. Lo angustió la música, miércoles. Escúcheme otra cosita. ¿Usted entiende las bicicletas con cambio? Bien, vamos a ir a jugar directamente porque vemos que nos trata con mucha solemnidad. Tradúzcame solemnidad. Y tradúzcame bicicleta con cambio. tradúzcame, señor. Vamos a jugar. ¿Entendió el juego como lo escuchó? Sí. Tiene que continuar. La canción cantada primero va a tener que elegir un sobre del 1 al 5. ¿Sin contar el último 5? Del 1 al 5. Al 5, señor. Muy difícil la pregunta. Tres, eligió tres. Le ha tocado en suerte el tema. Pásame al Don't Stop. ¿Está preparado? Por favor, ahí está. ¿Quién quiere que lo ayude en este entendimiento? Johnny lo ayuda con el inglés. Puch. Sí, ahí va. Bueno, arranca el tema, va a sonar fuerte para que usted primero lo escuche. A ver cuál es. Suena fuerte y vamos bajando y empezamos a cantar en un inglés pronunciado mal. Vale forever. Espere que arranque Johnny, Siga. En inglés. Llegó. Sigue. Siga. Guatuarro es su mamá. Sigue. Chuchobi. Muy bien. Aplausos, señor. ¿Sabe que sumaba camón? Camón. Suma. ¿Ha tirado camón? ¿Quiere tirar un camón? Como Leito Hewitt. En el medio. Camón. Yeah, fuck you. Natural. Fantastic. Muy bien, señor Lete, la verdad que lo felicitamos desde acá, una alegría, es perfecta. La verdad que tengo orgullo de que haya sido usted el primer participante. Sí, porque le explicó a los demás que no podíamos explicar nosotros. No, le explicó cómo se debe llevar un tema, cómo se debe interpretar una canción y cómo se debe hablar pésimamente en inglés, porque el inglés es un idioma conquistador. Capitalista. Johnny era el profesor de inglés. Me mandan al muere. ¿Dónde lo saco a Johnny, profesor de inglés? Está choreando. Pero me está mandando al muere, señor. Qué profesional. Bueno. La verdad es rosa la perfección. Bueno, está al borde de el premio. Sí, está al borde de ganar. Quédese en línea privada, en realidad corte. Nosotros lo llamamos porque ya tenemos sus datos. Así que vamos a ver con la próxima oyente o oyente hombre. ¿Quién será? Vamos a ver quién gana de los dos. La verdad que le mandamos un abrazo gigante. Estás desde mayo. A mí también, yo otro. Bueno, también te queremos decir, Lete, que la verdad que sos el primer concursante de este programa y nos alegra que seas vos el primero. Uy, ¿a qué número llamo? Me están preguntando. ¿A qué número llamás al 466-6559? ¿Tenemos el oyente? Todavía ahí, no, seguimos, ahí todavía seguimos. No. La verdad que... Me gustó ¿qué el inicio? Repercusiones del juego? Salgo a la puerta y te lo digo. No, decímelo ahora, ¿qué repercusiones? Para mí va a ser un éxito, va a ser un juego que va a superar. Sentiste? ¿Qué te vibró? ¿Te angustió? No, ¿sabes qué? ¿Te dio como vergüenza ajena? Sí, me pareció que podemos llegar a armar un juego que va a ser totalmente ridículo. El que llame y que haga que sabe inglés. Y me gusta esa desinhibición, me gusta. ¿Sabés que se libere? ¿Sabés que es bueno que no se hable inglés? Sí. Porque votamos para que no se hable inglés. ¿Qué mierda? ¿Por qué no hablan ellos español? ¿Por qué no hacemos un programa en inglés? Hagamos un día. A One Two Break Free. Un día, un mediodía hacemos un programa en inglés. A One Two Break Free. ¿Con quién estamos comunicados? Se viene el juego. Estamos comunicados con... Hola, con Ernesto. Qué lindo, ¿no? Ernesto, ¿le puedo decir una cosa? Buenas noches, le habla Michelle. Buenas noches, Michelle. Tiene voz de Ernesto. Tengo voz de Ernesto, ¿le parece? Totalmente. O sea, si yo lo escuchara... La verdad que me pone una seriedad que me gusta que me ponga. Le puedo decir, usted es un profesional, ¿no? Por supuesto. ¿De qué profesión? Tengo muchas profesiones. Soy licenciado en todo, prácticamente. ¿En todo? ¿En todo es un título mayor? Y, por ejemplo, ¿es licenciado en qué, Ernesto? Es lo mismo. ¿Te puedo decir? Sí. Hice 6 meses de sociología, después hice 2 meses de artes visuales, después incursioné en profesorado de matemática, y así fui recorriendo, nunca una carrera completa, pero... Fue sumando meses de licenciaturas. Usted... 6 años, entonces me ha recibido de licenciado en todo. En todo. A veces lo llaman vago y a veces lo llama perfecto. Genio. Por supuesto. Este es un genio. Mucha discriminación en el ambiente, ¿vio? ¿Y qué opina de la discriminación, hablando de la discriminación? Y la verdad es que... ¿Cuál es la peor discriminación, digamos? Y hay muchas. Yo creo que vago es una de las... ¿Es la que más le molesta a usted, Ernesto? Vago. Y no sentirá lo mejor, digo, en lo más profundo de su ser, y esto se lo digo con todo respeto. ¿Usted no sentirá lo mejor que eso que le están diciendo a usted le conmueve las entrañas? ¿Y lo angustia? En cierto punto sí, me angustia claro. Realmente, porque es una profesión también ser un vago. ¿Ser? Sí, un vago. Un vago, es una profesión. Y la vagancia... Sí, la vagancia... ¿Cuál es, por ejemplo, uno para detectar un vago, al margen de lo que es estudiar y trabajar? O sea, eso sabemos que el que no estudia y trabaja, enseguida le meten el vago. Sí. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es lo que la gente agarra y puede detectar que es vago? Y lo puede detectar cuando uno anda por la calle, ¿sí? Caminando, perdido prácticamente, porque no sabe dónde ir. La gente dice, vagueando. Sí. Por ejemplo, una madre, cuando uno está recostado en sus aposentos... Y están los calzoncillos tirados en la pieza. Totalmente. Desprolijo. Jugando al PlayStation. Qué bronca que le da uno, ¿no? Viene y dice, levantate, vago, consiste un trabajo. Y la verdad es que es un trabajo. Limpiate las palomas del calzoncillo. Pero por supuesto. Sí. Porque el vago deja que la madre le lave el calzoncillo, cagado. Pero es que la madre le tiene que lavar el calzoncillo al vago. La iris y mame. Escúcheme. Es parte del trabajo de la madre, claro. Del vago. La madre crea un vago, ¿no? Pero... Absolutamente. Por supuesto. Era una palabra que no le salía, se la quise decir. ¿Quién es el que cría al vago? La madre. El vago mismo, diría Vanetti. Por supuesto, la madre. El otro, el yo. El yo. El yo o el ello. Bueno, la última pregunta antes de comenzar con el juego. Su última discusión, ¿cuál fue? Mi última discusión... a ver, déjeme recordarlo. Fue hoy, seguramente todos discutimos. Por vago, es poco discutidor. Sí. Realmente, no me gusta entrar en discusiones porque cuesta mucho trabajo. Sí, claro. Volver en y sí, y atenta, ¿no? Contra su vagancia. Claro, tipo ahí atenta. Bueno, vamos al tema. Sí, perfecto, tema, ¿conoce, le gusta Queen? He escuchado, en mi época de juventud. Bueno, el tema es, ¿sabe las reglas del juego, no? Sí, por supuesto. Sí, estoy bien. Atento. Perfecto. ¿Qué edad tiene Ernesto? La verdad que estoy emocionado. ¿Qué edad tiene Ernesto? 42. ¿42? Así es. Que alguien esté atento más que nosotros mismos, estoy emocionadísimo. Ahí vienen a buscar la botella de vino de la semana pasada, mire. Sí. En este momento están retirando premios, así que usted, Andrés, usted puede ser acreedor. Usted puede ser acreedor, ha cantado muy bien el oyente anterior, pero le toca a King of Magic de Queen. ¿La tiene? Puede ser. ¿La tiene? Sí, es conocida, es muy conocida la canción. Igual, no, lo vamos a ayudar. Igual lo va a ayudar el señor Michel Torino. Ah, la hijo de puta. Comenzando, y sí, pero ya me tocó uno el anterior a mí. Yo se lo iba a pedir igualmente. Bien, muchas gracias por porque sacarme. Porque entiende este muy bien mi inglés. Pero por supuesto. Come on, Ernest. Viene, aquí nos Magic suena primero el tema para que reconozcamos cuál es. Arranco yo, Ernesto, y usted sigue. Magic. No te aguanta. Sigue, Ernesto. Come on, metió. Come on. Barcelona. Fantastic, Un forever también. Barcelona. Y ahí grite agudo, se emocionó. Ay, se me quedó la lágrima, disculpen. No, increíble. Sigue. Lo acompaño. Vamos juntos. Pida al público. Póngame el micrófono a la tribuna. Come on with me. Fantástico. Che, aplauso para todos, la verdad. Sigue, Ernesto, sigue. Estoy muy emocionado. No puedo, pero por eso, no es una canción seguir. Para llorar. No puedo seguir, aparte soy un vago. No puedo. Vago, cantá, sí, vago, sí, de mierda. Claro, vago. Qué bien. De vago a genio. Te felicito, de vago a genio en 2 segundos. Sí, ahí pasamos. Inmediatamente. Pero de vago a genio en 2 segundos. Muy bien, Ernesto. Muchas gracias. Me parece que... tenemos los datos de usted, Ernesto. ¿Hacemos ¿tenemos? Aplausómetro? Sí, ahora corte que vamos a hacer la resolución de este juego. La verdad que me parece que usted... No la adelante porque le genera industria. Usted no está ganando nada. Ernesto, quédese escuchando que ahora resuelve la producción y el jurado que tenemos. Tenemos la visita de la señora Valeria Lynch. La verdad que estoy chocho con el juego. Qué buen juego, una prueba piloto increíble. ¿Le gustó, Ernesto? Se fue, Ernesto, ya está, le contamos. Pero no, igual le pregunto en la casa, ¿le gustó, sí, Ernesto? Ernesto, sí, ¿te gustó? Me gustó, estoy un poco molesto. ¿Qué fue lo que más te gustó, Ernesto? Sí, que me estoy un poco molesto. Bueno, pero en un ratito te vamos a llamar porque seguramente, Ernesto, vas a ser el ganador. O el acreedor. Pará, ¿qué tenés? ¿Acomodo? Yo garfo por Ernesto. Vos votaste... Yo voto. Vos tuviste tu voto. Mi voto vale 8. Yo tengo 2 votos. Ahora, el vamos 8. A tema... Una tandita muy chiquitita. Y ahí se vamos, resuelve. Vamos a hacer el somos 5. Sí. Vamos a ver no quién sale ganando. No hay empate, así que vamos a ver quién Ernesto, gana. Te voto. That gets to my brain. But let me tell you, baby, although you turn me on, come tomorrow night, yeah, you must be gone. She's coming home, yeah. She's coming home, yeah. She's coming home. She's been my woman for so long, and I've been a man. To leave her now would be so wrong. Don't you understand? You know I owe that woman more than just goodbye. So little girl now, Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros no nos, nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Revista Warning de mayo. Es la octava maravilla. Masacre. No caben los moldes. Antes de subir al escenario y en una sesión casi terapéutica, Wallace nos marcó los 20 años de recorrido por el under. Barrio Carlos Gardel. Las vecinas del barrio nos cuentan la verdadera historia de un territorio que en los últimos años se urbanizó y luchó por su lugar. Economía social. Mostramos otra economía, la que escapa al capitalismo y manifiesta que se puede construir en este mundo otro mundo. Además, Planta, Lito Cruz, Mocase, Noticias, Música, Cine, Data y la mejor agenda. Revista Warning. Porque no todos pensamos lo mismo. Encuentra la revista Warning en los kioscos de revista de tu barrio. Han llegado mensajes que dicen: todas las madres quieren proteger a sus hijos, aunque les produzca angustia. Esto es la naturaleza, es del la tema anterior. Y te comprendo, ma. Otro tema que mamá, dice: están re locos, dice. Sí. Che, un mensaje, sí. Esto es un mensaje que dice: están re locos. No aceptamos críticas. No. O elogios. O elogios. No, elogios sí. Sí, elogios sí. Sabes que recién estaba pensando, ¿no? Y el licenciado, bueno, se acaba de ir, pero hay gente que me está mandando mensajes. Está por sonar uno. Ahí suena otro. Me suena uno. Todavía con situaciones de las que habíamos hablado, porque se ramifica lo que el licenciado. Sí, entonces, se va para ante todos la lados. Falta, ante la falta del licenciado, tenemos una inminencia. Correte. Está entrando en nuestros estudios el que es licenciado o doctor. No, ahí le está diciendo un consejo a alguien de la radio que está en la puerta, doctor, le está diciendo... Doctor. Ahí le está diciendo un doctor, mensaje. Doctor, doctor, ahí doctor. Le está diciendo, ahí me cedieron el micrófono, muchas gracias, pibe. Buenas noches, el doctor Consejo López. Muchas gracias, mientras tanto, si quiere leer el mensaje, yo me presento, soy el doctor Consejo López, estoy muy contento de que estar acá con todos ustedes. Suena otro mensaje más, sí. Suenan muchísimos mensajes. Me la dicen que está súper bueno, estamos todos escuchando, me mandan. Es una bienvenida que nos estamos mandan. Estamos todos escuchando, está buenísimo el programa. Bueno, no me estoy muriendo de risa, están re locos. No me lo mismo que vos. Y también me pone que... No me interrumpa. Que el doctor Consejo López, luego de lo que hemos estado charlando con el licenciado, nos va a traer un poco más de claridad a todo lo que venimos desarrollando. Yo lo que voy a poder traer hoy es un poco el romance, porque estuve escuchando el programa. La voz, Consejo. Estaba con un gargajito. Estuve escuchando el programa y lo que hay que López decir feo, viejo. Es que no todo es sexo en la vida. Sí. Usted también está el amor. Sí. El amor y el amor, el romance. ¿Usted y está en pareja, cosas. Consejo? Yo no. Pero se toca. Puedo estarlo en cualquier momento. Otro consejito, consejo. No es un consejo ese. Eso estaba hablando de usted. Claro, estoy diciendo un poco hacia catarsis. Que hay que hablar un poco más del amor, porque hoy todo en la vida es sexo, parece. Y no, hay que hablar del amor. Dicen que todas las de la tele tienen precio, ¿es verdad, consejo? Sí, puede ser. Entonces, lo que hay que decir para enamorarlas, en vez de pagar... A ver, deme ítem. En vez de pagar... Pero es más fácil. A un precio exorbitante. ¿Cuánto vale un polvo para consejo? 3.500. Gana bien, consejo. No, pero yo no los pago, señor. A mí me ¿le invitan. ¿Le regalan? Le invitan. Me invitan los pacientes. Sí, le invitan. Cada vez me suena más rara mi voz. Bueno, consejo, denos algunos ítems. Así que hay que decirle a la mujer para enamorarla, para reconquistarla. Bien, tenemos varios ítems. Sí. Vamos a hacerlo rapidito porque la producción me está apurando y dice lo que hay que decir para enamorar a una mujer. De o hombre a mujer. Reconquistar a una mujer. Sí. Entonces, esto es lo que tiene que decir un hombre. Anoten. O una mujer al hombre. Dame tu risa, tus ojos, tus labios, tu belleza, tu ternura, tu entrega. Palito Ortega, bro. Dame hasta tus sueños, los mezclaré con mis sentimientos. Maru Botana, porque mezcla en la licuadora. Usted tiene que mezclar, tiene que meter mucho las palabras esas. ¿Me la repite? No, tengo otra. Es larga. Dice, deseo sentir tu calor cuando usted ya está más en confianza, ¿no? Claro. La intima, deseo la intima, sentir tu calor, disfrutar de tus labios y de tu sonrisa de amor, bajar por tu cuerpo de ternura, disfrutar de tus tesoros de mujer, y acá hay un signo subrayado, de tus tesoros de mujer, es bueno sentir la metáfora. Pero es como un no tema decirle, que le hace, como una canción, un poema largo. Sentir es. Nuestro placer y amarte hasta el fin, pero es importante amarte decir... Amarte cuando tiene el orgasmo. Tesoros. Acá es la palabra clave. Usted le dice tesoro a una mujer y la enamora. Ahí... Tesoro, vida. Sí, vida es una buena palabra, sí, consejo. Vida es una palabra que no se tiene que usar hasta el final. Vida, sí, porque vida es como muy comprometida la relación. Es ya. Preferible en una relación usar la muerte, morir. Sí. Me muero si no estás, esas boludeces que uno dice. Y ahora me muero si no estás, me muero. Le hago la voz de Consejo López. Sí. La hizo, ¿no? Cuando falte consejo la hago yo. Dele. Deseo tocar tu piel, recorrerla con mis labios, llenos de deseos hacia ti. Acá estamos entrando en un tema más profundo. Sí. Rodearte de caricias dulcemente, alcanzar el centro, diabético. El centro de tu pasión. Ahí es donde uno recalca, el centro de tu pasión. No está hablando del centro de la pasión, está hablando lógicamente del ombligo. Del ombligo. Señor. No, está muy bien. Por favor. ¿Cómo se le dice, por ejemplo, cuando uno quiere acceder a ella hacia el ombligo? ¿Cómo se le dice? ¿Hacia él? Centro de tu pasión, hacia el centro. Ahí, lógicamente, estamos hablando de sexo, pero es sin metafórico, hablar de es metafórico. Sexo. No hay que hablar de sexo para hablar esta de sexo. Esta noche te señor. Quiero llegar hasta él. Centro de tu pasión, porque usted no tiene que decir, le voy a romper, te voy a matar, porque nunca lo va a producir. De repente eso. Agarra y se encuentra nunca. Después de comer y le dice, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para la zona sur? ¿Nos vamos para Ramos o nos vamos para el...? El centro de tu pasión, vaya al centro. Bueno, y después tenemos otro que es bajar un poquito, porque ya concretamos el placer íntimo y nosotros queremos seguir. Claro. Escarbando la situación y decimos, despertar contigo es sentir una alfombra de porque pétalos. No se depila. No, y ahí hay varias de pétalos bajo mi piel. Sí. Pétalos, y voy a lo... mire que centro de mi pasión, pétalos de mi piel. Sí. Es, todo tiene que ver con todo. Sí. Qué acaramelado que vino hoy, López. Sí, después es muy bueno compararse con otros. Por ejemplo, decir el beso de tu boca es manjar de dioses. Una caricia de tus manos, fruta prohibida. Y voy hacia él. Centro de la pasión, porque uno se está comparando con Adán y Eva, la fruta prohibida. La manzana. Están los dos juntitos, claro, nada más. No tenía le caminaba más con la manzana, hacer. Le caminaba por la manzana y Adán le empezó a gritar, en cuando te agarre voy te ahí doy? Hasta ¿con él. ¿Con qué te doy? Con la serpiente. Mirá la víbora que tengo, La víbora que tengo, se dice. Consejo, la verdad que tiene alguna más. Sí, después hablar muchísimo de perfume, magia, esas cosas que enamora mucho a la mujer. Sí. Hay palabras que son claves para la mujer y que la verdad que se la comen todas las muy boludas. Por ejemplo, si uno agarra y le dice, yo soy de lavar mucho los platos. Yo cocino. ¿Todo eso a la mujer la enamora? No, a la mujer no enamora el hombre servicial. ¿Sino qué la enamora? ¿Sino cuando el hombre va hacia...? El centro de la pasión. El hombre tiene que dar. Nunca decir que va a recibir y nunca ser más mujer que la mujer que uno está tratando de conquistar. ¿Usted entendió? Si quieren comunicarse con nosotros y a lo mejor también con el señor doctor Consejo López, llamen al 4666-6559 y el doctor Consejo López. Déjame que deje un mail, doctor Consejo López, @centrosdetupasión. ¿Qué hace con el teléfono, señor operador? ¿Nos vamos a un corte o seguimos? No, muchas gracias, licenciado. Un poquitito de música de fondo tenemos para alegrar. La verdad que estamos pasándola muy bien por la noche. Faltan 10 minutos nada más para que se cumplan las 23 horas de un nuevo día. Una hora más. Faltan pocos días para el Bicentenario. Se viene Consejo López, que va a estar con nosotros. Siempre están los dos juntitos. Parece que son como... Sí, Consejo López se viene porque lo trae nuestro columnista en deportes. Sí, lo traen los dos juntos, sí. Llegan sobre la hora, sí, como porque siempre. Se ve que pasan por otro lado antes, sí. ¿No? Y sabes que para mí, ¿sabes qué hacen todo el tiempo cuando pueden? Se escapan de la casa y sabes a dónde van, ¿no? Al centro de tu pasión. Vamos a deportes. Deportes. Tiene tenemos auspicio, preparado. Tiene auspicio. Dios, yo no más. Multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no? Entonces. Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Orgullosos, entonces, estamos con César Cisolini, con doble N, según me dice que se escribe, y... Auspicia en este momento, ángeles y demonio, encontrate en el cielo y en el infierno a la vez, dale a los angelitos sin parar, y si te gusta, vení al infierno, que Pía, la masajista traba, te saca fuego por la popa. Ángeles y demonios. Si lo nombras a César, un consolador de regalo. Ángeles y demonios, un lugar que cuando vengas no te vas a poder sentar por 10 días. Auspician la columna deportiva de César Cisolini. Me parece que... ¡Ángeles y demonios! Cortame esta publicidad. ¡Lo gapa, boludo! ¿Qué sos, boludo? Si sos, no puedo ni venir, sí, no puedo ni viajar. Parece que vamos a tener problemas con las autoridades de la Buenas radio. Buenas noches a todos los oyentes de FM Modeno. Habla César Cisolini, la columna de deporte de FM Modeno, Saavedra 90.1. Un saludo grande para toda la gente que me acompaña. Saavedra 90.1 no es Saavedra 81. Pero cerca del FM punto 1. 90.1. Vamos a decir bien. Deporte por César Cisolini. Bien. Cantemos. Estamos... 25 millones de argentinos. Jugaremos el mundial. Bien, estamos ya tan cerca del mundial que se me cae en la espalda el mundial. Empiezo a hablar como un tonto y empiezo a ver en las películas. Que en los canales de películas que te pasan resultados posibles. ¡Salud! ¡Salud desde aquí, desde la Copa de la Mara! La columna deportiva de César Cisolini. ¡Salud Atlético de Madrid! ¡Salud todos los argentinos de Atlético de Madrid! ¡Salud a la hermana Zaira Nada! La mujer de Forlán, que también es parte de este triunfo. ¡Salud al Olympique de Marsella! ¡Salud al Bayern Múnich! ¡Y salud! A Olimpo de Bahía Blanca, señor, ¿por qué no dice? ¡Che! ¡A César Cisolini! Salud a César Cisolini, se da salud a usted mismo. Salud a todos los argentinos que conquistan el mundo día a día. Pero escúcheme, ¿y Olimpo de Bahía Blanca no va a saludar? Que también... ¡Salud! Olimpo de Bahía Blanca. Olimpo, decía Olimpo. Odimpo. Sony. ¿Te gusta cuando te digo Sony? No me gusta. Sony. No, no me Tony. Gusta, así que tengo que decir Tony. Olimpo en vez de Olimpo. Tony. Bueno, ¿qué nos trajo César? Tengo un sí. mundo de hacia el centro. Tengo chisme dimático, porque César Cizolini está en todas las situaciones que pasan en el deporte. A ver. Te voy a decir, el dimático. El dimático, a ver, con pregunta. La diva, no se habría llevado solamente el premio de platino en los Martín Fierro. La diva es Susana diva. Jiménez. ¡No diga el nombre! Es el dimático. Perdón. La diva no se habría llevado. Ah, la que no se habría llevado. No se habría llevado solamente. Ahora te lo dice más pulenta ahora. Sí, dale, sí, sería. No se lo había llevado solamente el premio de platino en los Martín Fierro. ¿Y cuál es el rumor de la diva? Un ex campeón 86 de la Copa de México. El Checho Batista. Competía. Me caga el edimático. El Checho era. No. Copeteado él, este es campeón del 86. Pasaron la noche en el Hilton. El chino está... Porque la diva acostumbrada esa noche no ha atendido nunca el teléfono. Sí. La diva que atiende los teléfonos. Perdón, igual el chino Tapia es campeón mundial del 86, como yo soy revolucionario de mayo. ¡Pero vos no te gastaste a Susana Jiménez! Por haber estado en el país, bueno, puede ser. Bueno, tenemos un consejo para... No, tenemos un servicio. Sí. Que es los apodos de los jugadores... Para las minas. Para las mujeres, para usted mina. Que no reconoce a quién le está hablando. Lo que es un penal, lo que es un angol, no sabe cuándo le agarran con la mano al arquero, no sabe cuándo es córner, no sabe nada. Que no están reconociendo a la persona adecuada cuando su marido, su novio, su pareja, su cónyuge le dice ¡Tira al centro! Tenemos el apodo de los jugadores. Es un juego, Sony. Decímelo. Es un juego. Yo puedo te participar. Digo un apodo y vos me decís quién es. A ver. Trilliza. ¿A quién le dicen Trilliza en el seleccionado? Trilliza. Zanetti. No, no está en el seleccionado. Zanetti, bueno. Ni cambiazo, que es que se vas a jugar al polo. A Messi. No. Trilliza le dicen a Di María, porque la trilliza era María Eugenia. Muy bien, pero Tri María sería. No, le dicen trilliza. Tri María sería. ¿A quién le dicen Chuck Norris? ¿Chuck Norris? Sí. No, Chuck Norris. Chuck Norris no tengo ni idea. Otamendi. ¿Por qué? Porque se parece. Es parecido a Chuck Norris. No, no tiene nada que ver. Sí, sí. ¿A quién le dicen Heinze? Porque es un apodo, es un boludo. Claro, decir Heinze en el barrio... ¿A quién le dicen boludo? En el barrio le agarra un tipo y le decís... Mirá, te caíste como un Heinze. Sí, comprendimos, ¿no? Bueno, sí. ¿A quién le dicen Charleta? Charleta. ¿Charleta? Sí. ¿A Riquelme? No juega Riquelme. Ah, es parecido. Pero era Charleta. Sí. ¿A Verón? ¡A Messi, boludo! ¡A Messi! Sí, ni habla. Pero si ni habla, ¿cómo le van a decir Charleta? ¿A quién le dicen Cowboy? Vaquero le dicen. Vaquero, no tira sé. Al centro, cabero. Tira al centro, vaquero, le dicen. Cowboy, ¿a quién le dicen? Jonás Gutiérrez. No, boludo, a Teve, el Apache. Ah, por el Apache es lo contrario, Cowboy. Está bien. ¿A quién le dicen radiador? Este te mato. Y perdóname, Diego. Mascherano. Perdóname, Diego, boludo, te estoy tirando una. Marcial. No, boludo. ¿A quién le dicen radiador? Perdóname, Diego. Te estoy tirando una. ¿A Maradona? No, boludo. Perdóname, Diego. ¿A quién le dicen radiador de tus jugadores? A Mancuso. No, bueno, boludo, que es un radiador. Ah, por eso le pide perdón a Maradona. No, está con la hija. Es que me dijeron que el padre de Maradona es alcohólico. Puede ser. Me gusta a mí el padre de Maradona. Yo lo banco a Maradona. Lo invitamos a brindar, entonces. Yo estoy de acuerdo con algunas personas que integran. ¿No tiene más apodos? Tengo más. ¿Te digo más? ¿A quién le dice nada? ¿Nada? Ada. Sí. ¿Ada? Sí, Ada. No sé, ¿a quién? A Juan Sebastián Verón. Le dice nada en el plantel. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque, bueno, parecemos chamanichidorita. Ada, bruja. Bruja, Ada, pero es una bola. No entiende. Señor, el operador bueno, tampoco. ¿Qué me iba a decir? La verdad bueno, que... Tengo la lista del banco de suplente... Que va a jugar el primer partido de la selección argentina. Qué interesante, porque ya sabemos quiénes no van a ser los titulares. En el banco. Sí. Madadona. Mancuso. Me está jodiendo. Me está jodiendo, señor. El profe Santela. No, no está Santela en la bastante, es una sorpresa. Ah, es una sorpresa. Así como te comiste la del Chino Garcés, en el banco va a estar Santela. Usted la anticipó, la del Chino Garcés. Sí. Igual me engauchece. Me engauchece. Si se olvide, se engauchece. Sí, bueno, amigos, si quieren comunicarse con César Cisolini, comunícate a www. Te parto a tu vieja y a tu hermana como un broche, cesarcisolini.com.ar. No uso ni globito. Todo eso es en sí, el... de la bueno, página. Hay un saludo grande a todos mis... Radio escuchas. Hay que tener ganas de mandarle un mail a César Cisolini. La verdad que es muy largo. La verdad que muchísimas gracias por haber participado de este programa. Cada vez se nos hace más corto, más breve, más chiquitito. Si tienen ganas de colaborar con nosotros, por favor, manden $200,000 al Ejército de Salvación más cercano a la zona, que será bien usado. Amigos, este ha sido un programa más de la Copa Derramada. Me hago cargo de este último tramo de la conducción porque mi compañero ha entrado en angustia, aparentemente, y las palabras que puede llegar a pronunciar pueden ser nocivas para la población. Che, salud, perdón por lo que decimos, pero ustedes no, tienen... No, por vos pedí perdón. No, ustedes no tienen que pedir perdón por lo que piensan. Sí, también. Porque y... también vale, para Dios también vale. Sí. Sí, sí, porque uno no hace una acción, por ejemplo, cuando va a comer a un lugar de comidas rápidas. Uno va a las comidas rápidas y se cree que porque tira la bandeja en la basura es como mejor ciudadano. No, te estoy pagando el sueldo, eso no va más. No va más. Saquemos las cosas antiguas. Al empleado del mes, cuando yo voy a esas comidas rápidas, ¿sabes qué le hago? Tirale el cuadro, pintale un bigote en el cuadro. Le hago en el diente que le falta la paleta. Sí, hacelo mierda al empleado del mes. Bueno, muchísimos gracias, amigos. Hagámonos cargos que somos argentinos, porque el peor pecado de la Argentina, ¿cuál es? No reconocer las cuatro estaciones. Tenemos las cuatro estaciones. Tirás un sorete en la tierra y te crece una planta. Te crece. Todo tenemos. Y no nos hacemos cargo de eso. Y no nos hacemos cargo de eso. Y encima, aguanten los gallegos. Y encima, lo peor que te puede pasar en la Argentina es que hay muchos argentinos.